Y bueno, viste que veníamos desarrollando la situación esta que está ocurriendo en la zona de Corralitos y el derrame cloacal, que a veces se convierte en derrame que va por las calles de esa zona del departamento de Guaymallén. Los vecinos están hartos de esta situación. El Ángel Gato Basile nos decía que el año pasado también había ido a ver esa situación y en la actualidad sigue en el mismo estado, sigue el mismo problema con el agua de riego. Recuerde que esa zona es una zona de mucha producción de zona de vegetales verdes y se riega con esa agua, lamentablemente. Así que bueno, ahí vamos a terminar de escuchar la nota. Importantísimo lo que nos cuentan los vecinos de esa zona. Una obra de fondo real que sirva. Ahí me acordé. Quiero decir esto que el intendente en ningún momento se presentó, ni Miguelance. No, el Miguelance sí ha venido en varias oportunidades. Yo vivo acá a 50 metros, soy una de las más perjudicadas porque tengo una boca de registro frente a mi casa y es la que se desborda constantemente. Y se ha presentado varias veces, yo lo veo que viene, mira, qué sé yo, pero o sea, con eso no hacemos nada. Y lo que está pasando, es decir, afecta nuestra salud porque estamos expuestos a varias enfermedades, ¿sí? Sí, de hecho una niña se enfermó el año pasado, fue por eso que también saltó todo. Claro, yo el año pasado tuve un problema a la vista muy, muy, muy serio, una bacteria que me afectó. No sé si fue consecuencia de esto o no, pero estuve 3 meses en tratamiento, porque era una infección terrible que tenía en los ojos. Y era llorar, llorar, llorar permanentemente, más la picazón que tenía en la línea de las pestañas. Pero el Pero a intendente. su vez, pero a su vez es la desvalorización de nuestras propiedades. Claro. Hay gente que tenía las casas en venta y ha tenido que sacar los carteles, porque ¿quién le va a comprar cuando tiene la mierda, discúlpenme la palabra, en el puente de sus casas? Claro, O y aparte dentro el olor. de sus casas. Y el olor, ni que habla del olor. Tenemos invasión de mosquitos, invasión de cucarachas. Antes nunca teníamos cucarachas acá y ahora es cucarachas por todos lados. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? El intendente nunca se ha presentado, entonces yo lo invito que alguna vez se digne venir a esta zona, ¿sí? Y se ensucie los pies como nos los ensuciamos nosotros. Y la última, ¿cuánto hace que está ocurriendo esto? Más de 3 años. Desbordes constantes, periódicos de 3 años por lo menos para acá. Hace un año fue tremendo. Hubo un par de meses que estuvo un poco más tranquilo mientras estaban haciendo las obras y ahora de nuevo. Tenemos colapsos a diario. Y rogando, rezando que no llueva en Luján, que no llueva en Maipú, que no llueva en Villanueva, porque 2 gotas caen y esto se nos rebalsa acá como si fuera el fin del mundo. Claro, pero ahora hace ya 4 o 5 días que no llueve y esto a partir de las 7, las 8 de la tarde comienza su desborde. Yo te puedo mostrar las fotos que tengo porque como vivo acá, entonces controlo esta boca de acá, la boca que está enfrente de mi casa y siempre a partir de las 7. 8 de la tarde, 9, comienza a estar la boca de registro al borde y al rato ya se desborda y empieza a correr por la acequia que es tremendo. Claro, el tema es que hay como un tipo acequia San Juancito, digámosle, por donde Natural. anteriormente se habrá hecho el riego, ¿no? Con agua. No. Y ellos, lo más tremendo es que utilizan ese espacio como un reservorio para volcar ahí los residuos cloacales. Entonces eso se llena, se llena, se llena, llega hasta el límite de las puertas de las casas y luego con el tiempo, el sol del día, vuelve, baja el agua, pero quedan todos los residuos patógenos en el pasto, se ve, es tremendo. Y todo eso también es contaminación y nos están contaminando las napas, acá mucha gente. Por una cuestión de que no tenemos muy buen servicio de agua, tiene pozos, toma agua de pozos, están contaminando los pozos de agua, están contaminando las napas. De verdad, o sea, el problema creo que no solamente es de ahora, sino es el problema que van a dejar para el futuro, ¿no? Porque esto va a tener un impacto para adelante que por ahora no lo podemos evaluar, pero va a existir. Perfecto. Bueno, no sé si hay algo que me quede, que se me haya olvidado preguntar. Mira, si vos ves ahora en este momento, hay un camión que está aspirando lo que pasó anoche, o sea, el desborde de anoche. ¿Sí? Acá también, o sea, yo entiendo que más allá de Aysán, tiene que intervenir la municipalidad e irrigación. Irrigación hace años que no limpia las acequias, no hace un mantenimiento. Hace años atrás vinieron de irrigación, de la tercera zona, a querer levantarnos los puentes de esta parte de acá, estos 50 metros iniciales de la calle 2 de mayo, porque según ellos, o por denuncia de una vecina, por culpa de nuestros puentes, la acequia se rebalsaba. Y no es así. La acequia se rebalsa, ¿por qué? Porque está tapada de totorales, más la basura que la gente arroja. Y en parte, donde se han comenzado a construir los barrios privados, las acequias se han borrado. O sea que ha permitido que la acequia desaparezca. Eso también influye en que la poca acequia que hay se desborde, porque no tiene salida, ni para el oeste ni para el este. Bueno, es la última. Acá les abro el micrófono para que cierren la nota. Otra cosa importante es que nosotros, como toda la gente del Gran Mendoza, somos usuarios de servicios de agua, pagamos nuestros impuestos municipales, pagamos nuestras facturas. Y si bien esta obra es vieja, no tenemos la culpa de que no se hayan utilizado esos impuestos en tiempo y forma para hacer el mantenimiento de las obras que deberían realizarse en todo el Gran Mendoza. Porque mientras tanto, lo único que están haciendo es cobrar y engrosar sus bolsillos, mientras nosotros, que somos los usuarios y quienes vivimos a diario, no hemos tenido durante todos estos años mantenimiento de obra. Yo vivo acá desde el 2018 y es impresionante el deterioro que observo visualmente, simplemente en estos últimos 5 años corridos. Y a esta situación que ya preexiste desde hace 3 años de manera constante, como acababan de aclarar, están haciendo actualmente una extensión de la manguera para hacer otro bypass más hacia el este por calle 2 de Mayo. Los mismos trabajadores de AISAM y de Aguas Mendocinas les manifiestan a sus jefes de que esto no va a tener ningún efecto positivo, que no sirve, ya lo hemos visto, lo vemos, las mangueras desbordan a diario y así todo les obligan a realizar este trabajo extendiendo esta contaminación a vecinos a los que aún no les llega la cloaca, pero sí los olores y sí la volatilización de la contaminación. O sea que en vez de controlar esta problemática que existe, están ampliando el problema. Se está profundizando el problema. Lejos están de poderlo resolver de esta manera. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí teníamos el testimonio de los vecinos de Corralitos. Pero bueno, le vamos a preguntar a nuestro corresponsal, el Ángel Gato Basile, ¿qué se siente estar ahí, Gato? No sé, ¿cómo debe ser vivir ahí? ¿Qué impresión te dio a vos? Bueno, lo que vi es que no pasó nada con respecto al año pasado y, como decían recién, las vecinas están haciendo como una especie de tapar el sol con un dedo, poniendo el cordón cuneta. La cuneta no existe, solo el cordón en la orilla de la calle Severo del Castillo, como para que la gente diga que hay algún tipo de obra, pero que ya está frenada, porque me decían que no la van a continuar porque no hay más plata, y que evidentemente lo que está ocurriendo hoy en las cloacas no las pueden continuar porque tampoco tienen plata para poder continuarla como se debe. Digo, porque las herramientas o las maquinarias para que eso funcione como se debe no las tiene AISAM, las tiene que contratar una empresa, como habíamos dicho, de Brasil o de otro país o de donde sea. Pero la cuestión es que las obras no se hacen y Los líquidos cloacales desbordan constantemente. Viste que hablaba de un horario, una señora, Sí, que más o menos sí. 7, 7, 8 de la tarde empieza a desbordar la cloaca. Bueno, que es cuando la gente vuelve a su casa, mucho más arriba, digamos, habitacionalmente hablando, ¿no? Barrios más arriba, Maipú, incluso Ciudad Capital también. Y cuando toda esa gente llega a su casa y se baña, ¿dónde va a parar el agua? A Acá. corralito. Claro. Así que esto va a seguir mientras no se haga una obra de fondo como se debe. Caños para derivar el agua, estas aguas negras, que tienen que tener, ese caño tiene que tener por lo menos de diámetro, y no exagero, entre 1,5 metro y 2, si no más de 2 metros. Así que, bueno, en fin, no va a pasar. Y recordar tres nombres: Sergio Marinelli, director de irrigación; Miñolanse, director de AISAM; y el señor Calvente, que es el intendente de la municipalidad de Guaymallén. A todas esas personas habría que hacerle, a esas tres personas, habría que hacerle las denuncias penales. Bueno, mira, gatito, acá estoy buscando una información. No es que uno sea un golpista, pero bueno, si vos en las elecciones de octubre del año pasado le diste una tremenda victoria a La Libertad Avanza y hace como 5 años que tenés este problema, que es la cantidad de años que está gobernando la Unión Cívica Radical en el departamento de Guaymallén, bueno, vos también tenés que hacer algo de tu parte, me parece a mí. Y bueno, mirá, ¿cómo será que está desagrandado el presidente, que quiere formar listas para elegir lo que sea, desde centros de estudiantes a integrar distintos organismos con poder dentro de las universidades por parte de La Libertad Avanza? Acá en la Uncuyo ya se está armando algo, Sí, como para hacerle gato. pata ancha a la franja morada. Una Así recontra es. morada será. Lo hablamos en el corte. Es que si todos los pibes de derecha votaban a la franja, imagínate, La Libertad Avanza habrá dicho si a nivel nacional, ellos, porque el radicalismo casi que se entregó por completo a La Libertad Avanza, ¿por qué no hacerlo eso en la Universidad de Cuyo? Olvídate. Así que prepárate, porque se viene. Esto para mí va a seguir, este tipo de cosas así, porque la gente sigue bancando las políticas de autodestrucción. Entonces, no lo van a hacer. ¿Y qué hacen un tipo como Calvente, como lo hizo Marcelino, como pues, Suárez, como es Cornejo? Hacen las cosas mal para que las arregle otro gobierno. Así que después, cuando llega ese gobierno, trata de arreglar los mocos estos, y una vez que está todo arreglado, vuelven a elegir a gobiernos de derecha y así. Un loop. Bueno, gato, hacete un cierre de la situación de ahí de Corralitos y vamos a seguir con el programa. Bueno, la cuestión es que esto sigue, las obras siguen, incluso hasta los mismos empleados que están denunciando que está todo mal hecho, que el problema se sigue trasladando más hacia el este, más hacia para el lado del campo, pero ahí hay gente que vive todavía, o sea que hay habitantes, o sea que no solamente va a quedar en la zona de Corralito, sino el manchón va a llegar más allá. Incluso recordemos lo que está pasando con el canal Pescara, que no solamente ocurre el problema de los líquidos cloacales en la zona de Guaymallén, sino ha llegado hasta la valle. Y mientras eso no se arregle, y mientras los responsables no paguen lo que tienen que pagar penalmente, esto va a continuar. Esperemos que los vecinos se organicen y se encuentre una solución más temprano que tarde. Así que bueno, claro, es ahí que está. No solo que nadie se hace cargo, sino que nadie tiene consecuencias de eso. Eso segundo es lo más grave. Nos siguen choreando y los verdaderos ladrones nos van en cana. Gato. El ladrón de pollo es el único que va en cana. Totalmente. Nuestra compañera, conductora de los martes y fiel oyente, Silvia Leda, dice, excelente nota del tema desecho cloacal, es tal cual dicen los vecinos, una vergüenza, tendrían que ir a vivir allí todos los funcionarios que tienen poder de decisión y no lo solucionan. Claro, si no te duele no lo sentís. Totalmente. Dicen. Si no lo veo, en fin. No existe. Claro, va. Ahí está. Bueno, ¿qué haces, San Pedro? Bueno, Gatito, ¿cómo sigue su vida hoy? Y mire, compañero, yo ya me estoy preparando para ir a laburar. Así es mi vida y la de todos. Lo único que le pido, señor Gato, que no deje de hacer los aportes jubilatorios, ¿sabe? Esperemos. Así. Mientras no me rajen. No, no, no. Y ¿sabes qué? Tengo 25 cubiertas para prender fuego. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Dale, dale, un abrazo. Les mando un abrazo. Y acuérdense que este mes está bravo, viene contra Corrosel. Ah, sí. El sí. Día Internacional de la Mujer, 24 de marzo. Vayan preparándose, vecino, vecina, porque nos necesitamos todos y todas juntos en la calle. Bueno, les mando un gran abrazo. Dale, gracias, Gato, que estés bien. Adiós.